siempre. Yesterday estuvo también en las 20 superclásicas del pasado sábado y la disfrutamos comenzando este de regreso de la FM con Foreigner, mis clásicos en casa. Hello, hello, yo soy Annie Cárdenas, bienvenidos a este cierre de la tarde, a este comienzo de la noche con de regreso, y vamos a estar acompañados de Harry Styles, de Rata Blanca, de Phil Collins, Motley Crue. ¿Y qué tal si comenzamos con un buen, una especie de Spanglish, pero aquí en de regreso? Mikkel Erickson viene con A Un Minuto de Ti y antes Skid Row nos acompaña con su 18 on Life. Bienvenidos a de regreso, yo soy Annie Cárdenas en la número uno de los clásicos, la FM siempre. To find a new one. It's me, I'm in the hole. Termina tu festivo de la mejor manera. Esto es De Regreso FM. Terminar tu festivo, tenemos la música que llena de alegría tu espíritu. De Regreso FM. Just wanna feel the same. Without casa, la FM. Mis clásicos siempre. mientras descansas, no existe mejor compañía que un buen clásico de la música. De regreso FM, siempre. It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high. It sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high. Regreso FM, tus mejores clásicos, al terminar tu saludando festivo. Saludando en Twitter a Catalina Acosta, a Isabel Paniagua y a Dave Comando 21, que están ya pidiendo sus canciones para disfrutar en este De Regreso con la FM. Yo soy Ani Cárdenas, bajo la dirección y programación del Clásico Herrera. Vamos con otra descarga de muy buena música, muy buena compañía, mientras ustedes están cuidándose. Nos vamos a cuidar para salir de esto lo más rápido posible y poder disfrutar de nuestra familia, de nuestros amigos. Ese encuentro yo sé que va a ser muy bonito. Ese será otro día en el paraíso. Así como la canción que viene a continuación de Phil Collins, Another Day in Paradise, el primer sencillo de su álbum But Seriously de 1989. Vamos a soñar entonces con ese día en el paraíso con Phil Collins. Starts to FM. Mis clásicos en casa. 106.9. Amor, sé Mientras regresas a casa, tenemos tu mejor momento musical en los 106.9. Esto es De Regreso FM. Clásicos en casa con la FM 106.9. Dallas, Dynasty, Tohawks, He-Man.

screwing around. I won't do that. No, I won't do that. Anything for love, but I won't do that. La FM. Mis clásicos sin casa. Sin casa. 106.9.